Se efectuó con solemnidad el otorgamiento de condecoraciones del Partido y Estado a los contribuidores del disparo experimental del cohete intercontinental balístico en el Palacio de los Congresos Mansudae. El máximo dirigente Kim Jong-un llegó al salón de su otorgamiento. Todos los participantes le saludaron con tronadores vítores de pipa. El mariscal respondió cordialmente a los fidedignos científicos de defensa nacional que sostuvieron con alentador éxito la causa del partido en materia de la estructuración de la Fuerza Armada Nuclear Autóctona. El mariscal Kim Jong-un pronunció el discurso de congratulación. Hemos preparado esta actividad significativa, promovidos por la impulsión de enaltecer y exaltar ante todo el mundo a los científicos, técnicos, obreros y cuadros de la industria bélica que acabaron sin falgo el sistema de armamento estratégico que idea el partido en el tiempo definido por este. Expresó el máximo dirigente y analizó el significado histórico del gran éxito en el lanzamiento experimental del Hwasong-14 que cambió radicalmente la posición estratégica de nuestra república y la estructura política del mundo. Y enfatizó que esto evidenció que el lineamiento del Partido del Trabajo de Corea sobre el desarrollo simultáneo fue mil veces justo. A renglón seguido, el máximo dirigente trazó las tareas que se presentan ante el colectivo de desarrollo de cohetes. Para finalizar, el mariscal expresó la expectativa y convicción de que todos ellos obtendrán mayores éxitos en la sagrada contienda por afianzar la poderosa garantía militar, levantando en alto la consigna de «Adelante a vida o muerte en aras de la patria y el pueblo». El máximo dirigente Kim Jong-un invistió las órdenes Kim Il-sung y Kim Jong-il, máximos galardones de Corea, los títulos de Héroe de la República Popular Democrática de Corea y del Trabajo, máximos honores para el ciudadano, junto con la medalla Estrella de Oro y la de Oro, Martillo y la Hoz, y las órdenes Bandera Nacional de Primera Clase, el Premio Kim Jong-il, los relojes de pulsera en que están inscritos los sagrados nombres de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, los diplomas de honor en nombre del presidente del Partido del Trabajo de Corea y del comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, y el premio de honor juvenil Kim Jong-il.